Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Poesías de un Día del escritor Jairo Mejía Carpio, que tendrá lugar el martes 9 de julio a las 6 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión. El libro fue redactado en los años de 1995 y 2000 y se publica como un homenaje a José Abel Mejía, destacado poeta escondido, que dejó un gran legado al convertir la palabra en música y versos. Así que damos la bienvenida a nuestro invitado, pero vamos a hacerlo algo diferente, escuchando su poesía. Gracias. Te quiero por la forma en que tus ojos vuelven inherentes a mis ojos. Te quiero por la sonrisa que despliega tu labio volviendo cálido y manso a mi calvario. Te quiero al escucharte en el silencio de la tarde, te quiero en el sueño corto y delirante, y en el camino más lejano y distante de la noche inexistente, forjada en mi mente. Te quiero en la melancólica divinidad de mi alma, que llora silenciosa evocando tu alma. Te quiero en el silencio, más silente de la tarde, del cual soy cautivo y de tu faz amante. En el corazón, una alegría me da calma, porque sé que fuera del tiempo, del mundo y la lejana distancia, ese te quiero lo llevarás en tu alma. Pero antes de que el viento tu beso traiga, antes de que el suspiro de tu boca hable, antes de que escuches ese te quiero, mi corazón se encontrará deshecho. Antes de que un adiós imaginado te aparte poco a poco de mi lado, yo desde el cielo, antes de morir la tarde, con el corazón fuera del pecho diré, te quiero. Bueno, ahí escuchamos la voz de Jairo Mejía Carpio, uno de los poemas que yo quiero pensar que este se titula Te Quiero y que estará en este libro, Poesías de un Día. Bienvenido, gracias por compartir su inspiración, que a veces se la tiene que plasmar en un papel. Muchas gracias por la apertura. Pues sí, básicamente el sentimiento es una de las cualidades más hermosas que tenemos los seres humanos. Y Dios me ha bendecido con la oportunidad pues de convertirla en poesía dándole musicalidad a las palabras. Usted nos había mencionado que esta es una de los primeros libros que ha decidido publicar con poesías que las ha venido recogiendo desde 1995. Así es, bueno, básicamente mis inicios en la literatura los hice en la secundaria por importantes maestros que me inspiraron, como uno de ellos en la ciudad de Tulcán, el licenciado Fausto Edmundo Paredes Mesa, que fue mi maestro de castellano, y se complementó esta inspiración con el licenciado Leonardo García al tener los conocimientos sobre la literatura ecuatoriana. Bueno, una de los apuntes tenemos que usted, este libro rinde homenaje a su abuelo José Abel Mejía. Un personaje que me imagino también tenía la pasión por escribir y que hizo muchas canciones. Por supuesto, así es. Esta inspiración la recogí de mi abuelo. Lamentablemente falleció el año anterior. Una persona que tenía mucha facilidad de palabra para cantarle a la vida, al amor y a la misma muerte, ¿no? Ese ha sido el mejor legado. Soy el primero de los nietos de él. Tuve una relación muy estrecha con él y eso me permitió emular todo ese conocimiento tan hermoso que él tuvo en vida. Cuando usted habla de canciones, un poeta escondido, ¿a qué hace referencia? ¿Qué pasó? ¿No se publicó? ¿No dio a conocer? ¿De pronto utilizaron para hacer canciones, poesía hecha canción? Bueno, siempre le fascinó esto, pero como que nunca se generó la expectativa de trascenderla, llevándola al público, y por eso la decisión mía de crear un poco esta compilación, que hay ciertos aspectos que lleva mi obra en las creaciones de mi abuelo. Ahora, la pregunta es, ¿hay poesías que recopila también de él para plasmarlas en este libro o solamente el libro le rinde homenaje? El libro básicamente es un homenaje a él. Estoy haciendo una recopilación de ciertas obras que tuve en vida de poder grabar de mi abuelo. Estoy planificando ya hacer una recopilación, como manifesté, de poemas de él para emitir un nuevo lanzamiento, que será una mezcla. Eso será adicional. Por supuesto, así será. ¿Qué tipo de poesía escribía su abuelo? Él le fascinaba mucho cantarle a la vida, al dolor y muchas veces a la muerte, como que tenía un poco ese sentimiento de la gente de la época, que tenía esa versatilidad, esa elocuencia para tal vez el mirar el vuelo de un ave y poder hacer una poesía sobre lo majestuoso que es el vuelo de esa ave, ¿no? Entonces existía esa particularidad que lo caracterizaba de generar musicalidad en todo lo que él vivía. En el caso de Jairo Mejía Carpio, ¿quién le canta? ¿Quién le escribe? Bueno, mi obra se centra en las primeras instancias cuando uno, la vida le pone su primer amor, la frustración que uno tiene, parece que la vida se terminara cuando el amor se aleja de uno, luego viene como consolidándose un poco más con el paso del tiempo, el amor, soy yo una persona que de provincia que vivió en Tulcán, situaciones, ya por la preparación tuve que venirme acá a la ciudad de Quito, donde ya vivo más de 26 años. Y eso también ha sido motivo para poder escribir cuando tuve que alejarme de mi familia, soy el mayor de 5 hermanos. Y eso me ha permitido ir creando la musicalidad de las experiencias que he tenido, tanto en mi adolescencia, en mi juventud y ahora a la edad que tengo. Jairo, una de las experiencias que podemos conocer a medida que pasa el tiempo que vienen acá a los estudios los personajes como usted, muchos no se atreven a publicar, muchos escriben y se queda en papel lo que ellos han plasmado, tendrán que venir otros personajes para de pronto descubrir lo que están haciendo. ¿Qué consejo, por ejemplo, daría a aquellos poetas que escriben pero que como que no se atreven a difundir lo que están haciendo? Bueno, mi consejo es de que perdamos esos miedos, ¿no? Muchas veces estamos buscando la aceptación de la gente y ahí es cuando nos limitamos porque asumimos de que lo que nosotros creamos no tiene validez para el resto. Pero asumo de que ese sentimiento todos los seres humanos lo tenemos. Y yo os invitaría a las personas que están dedicadas a escribir fragmentos de su vida, plasmando en una novela, en un verso, en un guión, que lo hagan, que lo publiquen, que lo exterioricen hacia el resto de la sociedad, porque actualmente tenemos una sociedad tan dura de sentimientos, estamos tan conectados con la tecnología donde ya se están perdiendo esos valores de la interrelación, la exteriorización de sentimientos, el hecho mismo de poder conquistar a una mujer con poesía, con detalles. Todo eso se ha perdido y ahora lo hacemos a través de las redes sociales donde hay una ausencia total de sentimientos. Entonces, sí es menester poder rescatar estos hermosos aspectos, estos valores de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, porque de eso estamos hechos los seres humanos y qué mejor poder compartirlo a través de la palabra para tal vez dar consuelo, dar fortaleza a las personas que están atravesando alguna situación difícil o una emoción indescriptible. Una de las cosas, usted habló del Facebook, donde ya no hay motivación, ya no hay inspiración. Entonces, presumo que para usted es importante publicar en papel las poesías y no necesariamente ante la tecnología. ¿Qué piensa usted? Bueno, los seres humanos tenemos que adecuarnos a la evolución, ¿no? Los medios informáticos digitales son muy importantes, no podemos dejar de lado esa tecnología que la tenemos a nuestra mano, tenemos mucha opción de comunicación ahora, hemos acortado distancias increíblemente, tenemos la opción de los libros digitales, también podemos manejarnos a través, de hecho, las nuevas generaciones se manejan mucho a través de los e-books. No necesariamente la obra debe estar plasmada en papel, ¿sí? Aunque sería bueno rescatar también eso porque ya tenemos ausencia de los libros físicos, pero como manifiesto debemos irnos adecuando a los cambios de la sociedad. No estoy en contra de las redes sociales, tenemos que aprender a convivir con ellas, pero sin embargo considero de que los seres humanos debemos generar mayor interacción relacionándonos físicamente, ¿no? Porque no es lo mismo emitir un mensaje a través de una red social donde puede generarse un montón de interpretaciones o emociones que estar físicamente con una persona mirándola fijamente a sus ojos y poder sentir lo que ella te plasma. Vamos a escuchar otro de los poemas que usted nos trajo el día de hoy para compartir con todos los que son parte del noticiario de Zona Cultura y que están conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Perfecto, muy amable. Este poema titula Cantares. Yo llevo en el silencio la quimera del tiempo que vaga incesante en el apacible viento. Yo guardo como el ávaro un puro sentimiento y como el iracundo un amor profundo. Yo brillo como el alba, caliento como el sol. Yo crepúscula estrella, soy la luna serena. Yo polen de una flor, ocaso de un morir. Yo imagen cadente, soy la luz de tu mente. Yo esparzo como el viento la semilla de una flor y como la paloma blanca la paz tras la esperanza. Yo agitada ola del mar busco las riberas sin cesar y como la muda sirena una manera de hablar. Yo soy como la ardilla inquieta o como la figura incierta. Yo en fin soy este verso que guarda un sentimiento. Perfecto, ahí nosotros podemos escuchar la poesía que usted puede, además de escuchar, llevarse a su casa, apoyar también a todos los escritores a través de este libro Poesías de un Día, de Jairo Mejía, quien nos está acompañando aquí en los estudios de la radio, que lo presentará este 9 de julio a las 6 de la tarde. Bueno, ¿este libro tendrá algún descuento todas las que asisten? Sí, por supuesto, la entrega el día de mañana es libre, lo que necesito es el apoyo del texto, que tiene un valor de $10, y por sobre todo, aparte, lo que quiero es motivar a las personas para que rescatemos este hermoso sentimiento que es la poesía. Así es que, si tú me permites, hago una invitación para el día de mañana a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, para que a las 18 horas del día de mañana nos acompañen en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se va a llevar a efecto este evento. Hacemos un paréntesis para conocer de usted, bueno, después de haber estado escribiendo poesía, me imagino que estuvo también nutriéndose de ella. ¿Cómo mira usted el espíritu de la gente hacia la poesía ecuatoriana? Bien, bueno, ha decaído un poco ese hábito de leer permanentemente. Sin embargo, todavía los seres humanos no hemos perdido en la totalidad del sentimiento, de demostrar nuestras emociones. Y eso es importantísimo, porque eso nos permite rescatar en cierta forma de que los seres humanos somos vulnerables, estamos llenos de alegría, de tristezas, de fracasos, de decepciones. Todo eso, ese compendio de emotividad que tenemos los seres humanos, nos permite proyectar ese sentimentalismo. Por lo tanto, me he sustentado yo en esas emociones, básicamente, que son las que te permiten potenciar y convertirlas en exteriorizar, más que todo, estas emociones, y para que el resto de las personas puedan conocer lo que muchas veces sentimos y tenemos miedo de exteriorizarlo. Ahora, el haber consolidado su poesía en un libro, ¿resultó difícil? ¿Le apoyaron? Bueno, básicamente sí he tenido el apoyo. Creo que he desarrollado un poco la conexión con las personas a través del sentimiento, y las cosas se han facilitado. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad de ponerse las barreras o de romperlas, y considero que cuando tú tienes la certeza y la seguridad de lo que haces, van a presentarse dificultades, pero con tu interés y con tu esfuerzo tú vas a poder romper cualquier tipo de limitación. Así es que, de hecho, han existido ciertas dificultades, pero lo que interesa es el momento, ¿no? El vivir el día a día. Yo me siento muy satisfecho de haber podido lograr hacer realidad esta obra, plasmarla ya en un libro y poder el día de mañana ya hacerla pública. Nada es imposible en la vida. Por supuesto. Ahora, lo que quería conocer, no sé si puede compartir lo que la gente podrá escuchar a través de la presentación de su libro, ya en escenario el día de mañana. Sí, bueno, tuvieron la oportunidad de leerles un par de poesías. Hay un compendio de aproximadamente unas 150 poesías inéditas, y ustedes podrán deleitarse con la lectura de todos esos sentimientos que en una u otra forma todos los hemos vivido en algún momento, y creo que se van a sentir identificados con esa creación, pues al ser parte de esta vida creo que tenemos una red neuronal y estamos conectados de una u otra forma los seres humanos. A veces como que dicen, no quiero irme a la presentación de libro, ¿qué va a haber? No, vengan. Esa es una oportunidad de conectarse con esa sensibilidad de quien escribe la poesía, de quien la plasma. Conocer esa sensibilidad que tienen, además de disfrutar en ocasiones también de los criterios, de quienes valoran el trabajo de la persona que realiza la presentación de ese libro. Ustedes acaban de escuchar Toda una vida, que muchas de las veces no se anima y como que no, y que al final no, hay que dejarlo, y esta es la oportunidad. Venga hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompaña a todos los escritores, a los músicos que de hecho pues hacen su trabajo para poderlo consolidar a través de estos libros, y lo que podemos hacer nosotros es apoyarles llevando su poesía y también haciendo acto de presencia, que eso es parte fundamental para apoyar a quienes se dedican a hacer arte, a hacer literatura, a hacer en este caso poesía. Así que bueno, vamos a dejarle finalmente a nuestro invitado Jairo para que le recuerde a usted que tiene que darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este caso poder disfrutar de poesía. Por supuesto, gracias. Quiero reiterar la invitación para el día de mañana, 9 de julio, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, para el lanzamiento de la obra Poesías de un Día de mi Autoría. Sé que voy a contar con la presencia de ustedes y así poder dar relevancia y rescatar a la cultura que es tan importante en nuestro país. ¿Podemos despedirnos con otra poesía? ¿Es posible, Jairo? Por supuesto que podemos hacerlo. Solamente... Dame un segundito. Ok. Una oportunidad. Si el enojo separó nuestros destinos, hacer mil cosas raras hubiésemos querido. Mas si el dolor es más grande que el destino, a donde se pierden las aves me hubiese perdido. Mas si la esperanza me alegra la vida, no me guardes rencor, ilusión mía. Pues si mi alma no te olvida, en mi mente seguirás día tras día. Bueno, aquí terminamos esta entrevista con Jairo y esperamos que usted se dé cita hasta la Casa de la Cultura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti por la invitación, muy amable.